llevamos exposiciones, pinturas, obras que para cada una representan lo que es la mujer hoy en día, experiencias personales. En mi caso, llevé 3 obras, un autorretrato en acrílico, que también se expuso aquí en la asamblea, y 2 obras que se llaman El Origen, que son unas ecografías igual de una experiencia personal. Compartimos la exposición con pintoras cubanas, cada una también presentó una obra muy personal, todo en relación al tema de la mujer. Es un colectivo que tiene base feminista, pero en el sentido de igualdad de los sexos, no haciendo de menos al hombre, sino creando espacios de unión y de igualdad. Bueno, sé que los espectadores son aquellos que tienen que elaborar ese mensaje que cada uno de los pintores, en este caso pintoras, quieren brindar. Sin embargo, a mí me gustaría escuchar cuál era esa trascendencia a través de esos autorretratos que usted trató de compartir allá con varias mujeres en el país del Caribe. Bueno, sí, mi autorretrato se llama Mujer. Es justamente lo realicé en un periodo de como autodescubrimiento. Fue un periodo en el que tuve una relación amorosa que sí me desequilibró, también problemas familiares. Fue como autodescubrirme a mí misma, el hacerme a mí misma. Es un autorretrato muy simple, no tiene mucho detalle, no va hacia la línea realista. Es más bien una especie de abstracción de mi persona. En unión a estas otras 2 obras, que son ecografías igual mías, llevadas a la pintura, también en base a una experiencia muy personal, con lo que quise decir y manifestar que el hecho de ser mujer nos une a muchas personas en todo el mundo, o sea, aparte, perdón la redundancia, a las mujeres. Experiencias como esa, experiencias que solamente una mujer al ver ese cuadro entendería. Y también abrir el espacio para que el hombre entienda y vea y se identifique con nosotras, o sea, ahí generar esa igualdad. En esta exposición, ¿qué es lo que se buscó recoger? Sin duda deben haber tenido alguna reunión todas las personas que realizaron esta exposición y ¿a qué llegaron? Sí, tuvimos una reunión del colectivo el día, si no estoy mal, 4 de mayo. Antes la exposición se inauguró un 5, donde primeramente nosotras dos, Larissa y yo, como representantes de Ecuador, llevamos obsequios, regalos, también certificados de reconocimiento para las cubanas, porque ellas mandan su obra para exponer acá en Ecuador y es muy reconocida. En la Asamblea Nacional, el 6 de marzo, tuvo mucha acogida la obra cubana y llevamos sus certificados de reconocimiento a ellas. Entonces, se trató en esta reunión, primero que el modo de vida y la manera de concebir la vida ya es muy distinta que nosotros. Entonces, compartir e intercambiar esas experiencias, esa cultura entre Ecuador y Cuba, fue lo primero que realizamos como colectivo. Unirnos, hablar, relacionarnos, ver qué falencias, qué aportes están teniendo ellas en Cuba para que el colectivo siga creciendo. Somos, como te dije, 118 mujeres de 15 países y las más que tienen más mujeres somos de Ecuador y Cuba. Allá hay casi 46, si no estoy mal, artistas cubanas, y nosotras también acá somos en su mayoría. Larissa, ¿qué crees que falta o quizá que sobra? ¿Falta en qué sentido? Escuchábamos acá a la compañera que dice que se nota ciertos detalles que hacen falta aquí en nuestro país, pero también hay grandes aportes. Entonces, según su visión, ¿qué es lo que falta? Tal vez, yo no podría decir que falta, o tal vez el colectivo puede crecer más porque no tiene límite, cualquier mujer podría participar. Ahora, por ejemplo, tenemos más mujeres de Quito, ¿no es cierto? Sí. No tenemos mujeres de otras ciudades de Ecuador, de otras provincias. Sí, o sea, sí hay de Manta, sí tenemos costeñas, nuestra promotora, la que inició, es pero todas se radican aquí en Quito. Pero todas estamos aquí, gracias a Dios, en Quito, la mayoría. Sí, en ese sentido, pero de ahí nuestro colectivo sí tiene actividad bastante grande. Hemos tenido solamente en un año, ¿cuánto? Alrededor de 6 o 7 exposiciones. Sí. Incluso la última exposición estaba en el Palacio Legislativo, que participaron. Bueno, los que acudieron a esta exposición eran más de 300 personas. Y participaron también más de 100 artistas, ¿no? era una exposición muy grande, y aparte esa hicimos en Cuba, y tenemos otros planes otra vez hacer en Habana, otra vez en Holguín, y también dentro de Ecuador. Ahora tenemos para septiembre una convocatoria para presentar el Manuela Sáenz, título Manuela Sáenz. Sobre ellas, hablar sobre la mujer, sobre Manuela Sáenz. Yo creo que ahora que lo que nos falta es tiempo. Les falta tiempo. Bueno, sin duda, mi siguiente pregunta era un poco destinada a conocer qué es lo que van a realizar. Sabemos que van a seguir haciendo exposiciones en Cuba, las van a seguir haciendo aquí en Ecuador, lo de Manuelita Sáenz que ya viene en camino, y algún detalle más que ustedes tengan que contarnos. Sí, yo en cuanto a lo que decías antes, lo que te quería decir que me pareció a mí que falta fue en el sentido de ir a Cuba. Yo soy alumna todavía de la Facultad de Artes de la Central, estoy en octavo semestre, y lo que yo me di cuenta ya es que a pesar del modo de vida que hay allá, que es muy distinto al de acá, o sea, tienen muchas carencias de económicas, de posibilidades, de desarrollo en comparación a Ecuador, que tampoco creo que esté mal, pero bueno, es otro estilo de vida. Me refería al arte. Ya, a pesar de eso, hay una acogida y un espacio artístico impresionante, muy enriquecedor, muy acogedor, lo que yo como artista y alumna de artes todavía acá no veo. Acá todavía se centra en un poco en el egoísmo, en el individualismo, en que yo resalto como artista. En cambio, ya yo como joven interactué con muchos artistas jóvenes, también miembros del colectivo, y me invitaban a exposiciones y ya proyectos para el próximo año. O sea, mientras ellos comparten el arte, es como que se enriquecen más. Y eso es a lo que me refería, que acá nos falta, o sea, acá, y ese es el objetivo del colectivo, generar ese espacio, o sea, apoyarnos entre todas. Si una sale, salir todas juntas y también expandir este concepto de igualdad y unión, no solo entre mujeres, sino entre ambos sexos. Bueno, pues si algo que quieras añadir a Larisa de lo que van ustedes a realizar. ¿A futuro, ahora este año? Bueno, sí, lo que decía de Manuela Sáenz, que se viene, si no estoy mal, en septiembre creo que es la convocatoria y noviembre es la exposición. Ya. Aún no sabemos exactamente el lugar, creo, pero se no está... sabemos, pero sí. Van a ser curaduría, vamos a presentar, van a ser curaduría. También tenemos un proyecto, es el nuevo, porque tuvimos una reunión donde tú no pudiste asistir, el cómo es difusión de arte. Vamos a imprimir sobre objetos, así como las tazas. Ah, sí, sí, me contaría. Imágenes de nuestras obras. Y se las va a difundir. Sí, sí. Bueno, esta ha sido la participación de Larisa Oxman y de Daniel Castaño, quienes han compartido con nosotros esa experiencia en el Festival Romerías de Mayo que se celebró en Cuba. Y bueno, pues también han adelantado lo que tendremos próximamente aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y avanzamos en nuestro programa de Bitácora y es momento de escuchar especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En el séptimo día del Festival Encuentro de Otro Cine, EDOC, se proyectarán varias cintas en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tome en cuenta los horarios que pone a consideración nuestro compañero Darío Mares. Durante la 13ª edición del Festival EDOC, son 125 documentales de diferentes países los que participarán, y aunque a estas alturas del festival ya va por la mitad del camino, aún queda mucho por ver, conocer e impactarnos con las historias que nos trae el EDOC de este año. A partir de las 15:30 de este día, el festival arranca con la proyección del Requiem NN, que cuenta la historia del pueblo de Puerto Berrío, que está situado a las orillas del río Magdalena en Colombia. Durante más de 30 años, sus habitantes han rescatado cuerpos o pedazos de cuerpos de las víctimas de la violencia arrojados al río para ser desaparecidos. Estos cadáveres sin identificación, conocidos como NN, ningún nombre, estarían destinados a una fosa común. Sin embargo, durante décadas, los habitantes del Puerto Berrío los han adoptado dándoles nombres, recordando sus tumbas y llevándoles agua, regalos y flores.

Gracias, Laurita, por pasarnos ya la entrevista de nuestro informativo Bitácora. Y en esta ocasión, junto a mí, Federico Calieja, él es un guitarrista argentino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de la Bitácora. Bueno, estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Tú has estado acá en el Ecuador. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Estoy ya hace 4 meses. Previamente había estado hace 2 años también en Guayaquil. ¿Ya? Participando en un festival que se llama Festival Internacional de Artes Musicales Académicas, que también, bueno, se hace desde Quito hasta Salinas, más o menos. Va por Baños, Cuenca, Loja, pero bueno, solamente yo estuve en el tramo de Guayaquil, Playas y Salinas. Uh-huh. Sí. Tú, desde los 9 años con la guitarra, cuéntame, sí, ¿cómo ha sido esa vida al lado de la amiga de las 6 cuerdas? Y es un tanto también particular, uno, ¿cómo te explico? ¿Esa afición por la música nació de alguna tradición familiar o tú en realidad fuiste un poco pionero? En mi familia un poco pionero, había, o sea, artistas, pero no de la música, sino más bien del teatro y de la poesía y de la escritura. Más que de la música en sí. La ficción mía sí nació, ya te digo, sí, como dijiste, a los 9 años. Un día descubrí la guitarra, el sonido, la melodía, y ahí quedé cautivado y desde ahí empecé a estudiar. ¿Y recuerdas la primera canción que una de las primeras que toqué así, que era, me acuerdo que arrancaba... el Romance Anónimo o el Estudio de Rubira. Eso, uh-huh. Ese fue el primer, una de las primeras así melodías que saqué con la guitarra, y ahí fue que mi mamá habló con mi profesor de guitarra y me empezaron a dar como lecciones un poco más particulares, y empecé a estudiar la guitarra de otra forma, ya en el más interiorizándome en el tema de la lectura musical y la ejecución de obras, o sea, encarando lo que es el perfil del solista instrumental, más que nada. Tú allá en Argentina has tenido una larga trayectoria, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito, ¿por dónde has estado sonando con tu guitarra? En Argentina, mira, he estado en Capital Federal toqué en Radio Nacional, en varias peñas folclóricas que hay ahí en la capital, entre ellas la de los hermanos Carabajal, que son músicos santiagueños así de renombre allá. He estado tocando mucho en San Antonio de Areco, porque en el Museo Las Lilas, que es así de, como te puedo decir, el tenor folclórico, tiene cuadros costumbristas, está versado sobre la obra de Florencio y Molina Campos, ese museo. Entonces, que fue un pintor costumbrista, de retratos gauchescos y costumbres del campo, más o menos. Y ahí también concreté el primer trabajo discográfico, que lo hice a través de la Fundación Las Lilas. Ellos auspiciaron y financiaron toda la grabación y la tirada de discos, ¿sí? Mira, te cuento paralelamente, esta semana nosotros hemos estado más que nunca bastante integrados con la cultura argentina. Hoy se inaugura la Semana Argentina en Ecuador, acá en la Casa de la Cultura. El viernes tenemos el evento Nuestro Tango por el Mundo, y en esta ocasión tenemos su presencia acá. ¿Tú has estado por algunos centros culturales del país? ¿Por dónde has estado pasando con tu música, con tu guitarra? Sí, claro, he estado en los centros culturales, te puedo decir, en el de Cuenca, en Loja. He estado en el núcleo de Los Ríos, en el núcleo, bueno, en la ciudad de Ambato, que es en el núcleo de Tungurahua. Después he estado en el núcleo de Mejía también, también en el de Bolívar. Sí. Esto a través de la gestión que se está haciendo con Ramiro Caiza y Eduardo Enderica, que son que están gestionando todas mis presentaciones en estos núcleos. Sí, así que sí, estoy muy contento, porque es una forma de acercarme a las diversas las diversas localidades y conocer un poco más de la cultura en Ecuador. En ese pequeño tour en el que tú te has dado a recorrer un poco por el país, ¿qué es lo que le has llevado? ¿Qué es lo que has estado tocando con tu guitarra? Ofreciendo el repertorio que he tocado casi de siempre, yo y más todo el repertorio que yo he estudiado hasta hoy día, o sea, he hecho una selección de las obras que más me han gustado a mí. Algunas son de folclore argentino, otras son de folclore brasilero, otras son de folclore paraguayo o peruano, y ahora estoy, desde que estoy acá, me he dedicado a estudiar también el pasillo, los salvazos, los sanjuanitos, la música nacional del Ecuador. Me parece una oportunidad especial y única para hacer eso. O sea, a todo lugar que voy, me gusta a mí la música latinoamericana. Creo que Latinoamérica tiene un gran legado cultural, es inmensa la riqueza musical, hablando de música y ni hablar en otras expresiones, como puede ser la pintura y la literatura. Pero el acervo cultural que hay es inmenso, y me he dedicado a través de estos viajes a tratar de descubrir eso, a interiorizarme, y lo hago con el fin también de poder transmitirlo. ¿Y la recepción del público? ¿Cómo has visto? ¿Qué te han dicho? La recepción ha sido buena, también he tenido la posibilidad de dar algunas charlas didácticas a chicos, a estudiantes de guitarra y de otros talleres, y he tenido una buena recepción. Me han reconocido como un buen músico, que eso lo vale todo. O sea, uno hace igual, más allá del reconocimiento, yo esto lo hago como un acto para llenarte a ti. Sí, por el hecho de dar algo, o sea, uno siente que tiene algo para dar y lo transmito. Uh-huh. O sea, es eso, o sea, transmitirlo sin hacer sin mirar a quién. O sea, hacerlo por el amor a la música y expresarse de esta forma. ¿Qué tal si hacemos que la guitarra nos hable de Latinoamérica? Nos cuente un poco sobre este continente. Sí, cómo no. Voy a tocar una milonga. Ya, dale. Una milonga que pertenece, bueno, a un músico de la provincia de Buenos Aires, que fue Abel Fleury, y bueno, se llama Flor de Llanto. Es como estar por romperse a llorar. muchas gracias por acompañarnos. En realidad, una cita bastante fructífera, bastante alegre con la música. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por tener la amabilidad de haberme invitado. Gracias por acompañarnos. Aquí Bitácora, les acompañó Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos como siempre en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.